Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva misión de Hora Libre, una vez más aquí en el aire de la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, bajo los mandos del joven mano de perilla, Nachín, que ha vuelto, después de aventuras en las cuales no ha dado explicaciones por su ausencia. Por suerte, el joven Pedro, la semana pasada nos cubría, más conocido como Robin, el joven maravilla de las perillas. ¿Cómo le va? ¿Bien, Chi? Bien, bien, bien. He vuelto al estudio después de bastante tiempo. Che, bueno, mientras no haya sido que Nacho no estuvo por enfermedad, buenísimo. Obvio. Mientras no haya sido por una tosecita, una gripe o algo así. Es que así, generalmente pasa el parte de enfermo cuando hay algún problemita así, un refrito, o como no pasó, uno supone que pasaron otras cosas. Mejor. Tráfico de influencias. ¿Algún DNU que capaz que le prestaron? ¿Alguna secretaría? ¿Algún ministerio reciclado que haya recibido? Pero bueno. Les recordamos que nos están escuchando a través de la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Mañana sábado, si no nos pudiste escuchar hoy, o si tenés ganas de escucharnos de vuelta, podés repetirnos. Poder escucharnos a través de la M690 a partir de las 13 horas. Y ahí, bueno, te conectás al dial, al Spica, o también en alguno de los medios digitales, creo que tiene la radio ya a esta altura. ¿Dijiste la hora? A las 13. De 13 a 14, bien. Bien. Y bueno, y si estás ahora escuchándonos, podés mandarnos mensajitos a través del WhatsApp de la radio, que es el 11-31-81-31-26. Y todos los improperios que quieras, puedes enviarlo por ahí. Sobre todo mensajitos de Navidad, para Ferreiro, sobre todo, que es un tipo que celebra mucho la Navidad. Él la celebra tipo Nueva York, Nacho. Un día te voy a mostrar fotos. Todo, sí, traje de Papá Noel. Es una nieve simulada porque no se puede mantener acá, pero todas unas cosas, unas pompas blancas que pone él. Tiene un cuadro de un hogar, Alenia, ¿viste? Tiene el cuadro de... Y ahí en el cuadro cuelga unos soquetes con unos caramelos que mandas especiales. Le pinta ese... Tienen un anclaje ahí en Nueva York importante con el cine y demás. Entonces, tiene su propia fantasía. Che, estoy viendo fotos de Norma Pla porque estoy ahí tratando de hacer una historia tardía. Como sabrán, hacemos todo, todes. Es una mejor que la otra, la foto de Norma Pla. Las fotos de Norma, o sea, son épicas. De verdad. O sea, cada vez me sorprende tatuables. Más. Son todas tatuables. Acá acabo de encontrar una que dice, que es la tapa de una revista, y está Norma y dice: toda la farándula tranza con el sistema. Hermoso. Yo igual, es el video tranqui, que se hace Norma. Viral siempre de ella discutiendo en polémica en el bar, en esa cueva de machirulos de derecha. Uy, sí, que está Gerardo... Sofovich. De Rus. Y cuando dice a los policías, los denomina los batatas. Eso es cuando le dice a los batatas. ¿Y qué me mandan a los batatas? Dice Norma. Yo me vuelvo loco cuando dice eso. ¿Para qué más? A los batatas. Podría tatuármela también esa frase. Qué grande, Normita. Bueno, hoy lamentablemente sabemos que las que se viene para adelante resurgirán de las cenizas muchas y muchos Norma Plas. Sí, aguante Norma Plas, loco. Hay varias cosas, ¿no? Vamos a estar hablando de algunas de las cosas que sucedieron esta semana, de algunas cosas que estuvieron sucediendo en el día de ayer, particularmente en la ciudad de Córdoba, y sobre todo, bueno, con todo lo que tiene que ver con este DNU, con las marchas que hubo el miércoles, que eran por el 20 de diciembre, pero que también enmarcaban la protesta contra estas medidas que se sabían que iban a ser anunciadas, y bueno, se esperó hacia la noche para hacerlo, pero bueno, vamos a estar haciendo notas para charlar y reflexionar un poco de esta actualidad, que bueno, nuestra visión no es muy positiva. Ahora entiendo por ese tono de voz así que estás haciendo el programa todo medio así como... Y viste, la gente es mortal, como llega a fin de año, yo escucho gente que tiene esperanza de que va a haber un pueblo revolucionario reaccionando para defender nuestros derechos y necesidades, y otra que termina comprando el discurso presidencial de que vino a destruir todo lo preestablecido, ¿no? Como que se quiere convencer. Veo eso en las calles. Y bueno, yo no estoy ni en uno ni en el otro. Yo solo veo... ¿Estás como en el limbo, decís? Y estoy como la parte 4 de la serie esta de Eleven. No me sale el nombre ahora. La de Netflix Eleven, que es ochentosa la serie y pelean contra el mal. Stranger Things. Stranger Things, ahí está la palabra. Estoy con esa visión, como que veo todo el tiempo el otro mundo prendido fuego. Yo creo que no nos tiene que abrazar la desesperanza, así como no hace bien. No para nada, falopa, pero... Estoy tratándole de escapar fuertemente ese sentimiento. No, eso estoy muy de acuerdo y hay que pelearlo, pero bueno. También con la convicción de la lectura que se puede hacer de la realidad, ¿no? Y de lo que viene. ¿Le parece a la China? Hacemos un breve... ¿Ya estamos? Vamos con un pequeño separador y volvemos para encarar la primera nota que tenemos para el día de hoy. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y como hablábamos en el inicio del programa, en diferentes puntos del país se vienen haciendo protestas, cacerolazos, marchas, en pos de los anuncios del gobierno, de este multi-DNU que sacaron hace unos días y de otras cuestiones que ya están sucediendo, de hecho, políticamente y socialmente. Y en uno de los lugares donde se organizaron para marchar fue en la ciudad de Córdoba, en lo que se conoce como la zona de Patio Olmos. Y bueno, en el día de ayer, cuando la marcha estaba terminando, la policía comenzó a reprimir a los manifestantes y quedaron detenidos 7 compañeros y compañeras, si no me equivoco, en el número, que por lo que tengo entendido, y ahora nos van a confirmar, en las últimas horas ya fueron puestos en libertad. Así que bueno, si les parece, estamos en comunicación telefónica con Bianca, parte del colectivo Enfán Terrible y compañera de uno de los detenidos. Bianca, buenas tardes. Matías, Natacha, te saludan. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Bianca, ¿estuviste ayer en la marcha ahí en Córdoba, en Patio Olmos? Mira, yo no estuve en la concentración, sino que fui el momento que nos enteramos que habían detenido a nuestro compañero Rodrigo Favoretti. Bien. Que fue alrededor de las 10:30 de la noche. Bien, y bueno, ¿qué podés contarnos en torno a esa detención y bueno, lo que pudimos ver a través de las redes de esa violenta represión que sufrieron? Bien, mira, la represión es algo que tomó bastante por sorpresa a todos los que se encontraban concentrándose ahí en el Patio Olmos. No se esperaba que la policía reaccionara de esa forma porque estaba haciendo una concentración súper pacífica, y en el momento en que se habilitó a que se active el protocolo de represión, se llevaron detenidos 5 compañeros, entre ellos Rodrigo Saboriti, que es compañero de, o sea, es integrante de nuestra cooperativa y se encontraba realizando la cobertura de la concentración. Algo que nos parece bastante grave que suceda y que no teníamos un antecedente tan cercano por ahí en los últimos meses. Claro. Y la represión que comienza con un intento de desalojarlos de la policía, porque entiendo que estaban en un momento ya de finalización, estaban cercanos a finalizar la marcha o la concentración, no sé si entendí mal, si era así, o en qué contexto entienden ustedes que se da esta represión. Según la versión policial, o sea, el que ordena todo el operativo es el fiscal de Ernesto de Aragón, y según la versión policial es que, o sea, no es que la manifestación, que la concentración estaba por acabar, es más, estaba en uno de los puntos donde por ahí había mayor participación, pero que querían liberar media calzada. Bien. Y que, en teoría, ellos intentaron establecer diálogos con los manifestantes para poder liberarla y que eso llegó a que haya agresiones a los policías. Agresiones que no se pueden constatar en ninguno de los videos que han circulado. Sí. Claro, en ninguno de los videos que han circulado se ve agresiones hacia la policía. Es más, si algún manifestante en un momento tiraba algo, caía por ahí encima de otro manifestante. Y sí se puede ver cómo la policía hizo una intervención desmedida y reprimió con gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes. Sí, sí, se ve que el poder de choque fue tremendo y la disparidad, ¿no? También, digo, nada, estaban la infantería con toda la armadura completa y demás, totalmente disparo, como suele ser en la mayoría de las veces, nunca hay paridad en esos enfrentamientos. Y después, por lo que estuvimos recolectando durante el día, por compañeros y compañeras de allí de Córdoba, fue una jornada bastante rara con el tema de poder hacer que los abogados se contacten con los detenidos. Hubo momentos que los mandaban a un lugar, iban los abogados y allí no estaban, y como que por momentos se perdía la información de dónde estaban físicamente los detenidos. ¿Cómo fue esto? Exactamente, mira, fue desde el momento de la detención hasta ahora todo un procedimiento muy largo, muy tedioso y tortuoso. Ahora ya nos volvió el alma al cuerpo con que han liberado a nuestro compañero y al resto de los detenidos. Pero desde el momento de la detención hasta la liberación, los compañeros pasaron 18 horas detenidos. A primeras horas de la madrugada se nos informó que estaban en Tribunales 2 de acá de Córdoba. Nos dirigimos ahí con el acompañamiento de abogados del sindicato, había otros organismos de derechos humanos, otros abogados, y ahí desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana no hubo información que se les haya brindado a los abogados por parte de la justicia. Recién a las 4, solo que no estaban heridos ninguno de gravedad, que estaban bien de salud, que obviamente era algo que en ese contexto nos daba tranquilidad, pero solo se podía hablar con los policías que estaban ahí. Y recién a las 4 de la mañana se le informó a los abogados que todos los detenidos estaban imputados por obstrucción del transporte, digamos, de la vía pública y resistencia a la autoridad. Una imputación que también es bastante grave, ¿no?, en este contexto que venimos viendo de criminalización de la protesta. Claro, y esa acusación es la que mantienen hasta el momento de la liberación. ¿Se confirmó eso con el transcurso del día? Eso es lo que se confirmó en el transcurso del día. Después de que nos notificaron de eso, uno de los abogados, ya cuando ya casi no había gente en la concentración afuera, porque nos habían dicho que lo iban a liberar a primeras horas de la mañana, pudo ingresar a verlos, pudo constatar que todos los detenidos se encontraban bien, estaban juntos, no estaban esposados, ninguno estaba lastimado, solo uno de los detenidos tenía leves moretones en el rostro. Y desde ese momento, y todo lo que fue hoy por la mañana, fue un ida y vuelta y un destrato de la información, sobre todo hacia los familiares que estaban afuera esperando tener noticias certeras, ¿no? Claro. Y también para nosotros, nuestro rol de periodista, para salir a comunicar con claridad. Te hago la consulta porque entiendo que la concentración y la convocatoria fue en torno a las medidas tomadas por el gobierno en los últimos días. Y te pregunto el contraste, ¿no? De salir a hacer esa protesta en una ciudad de una provincia, bueno, casi todo el país acompañó la elección de Milei, pero bueno, ¿cómo fue ese contraste en la calle? ¿Si había alguna disputa, discusión, o al revés, o la gente está teniendo en Córdoba, está empezando a tener un desencanto de lo que creyó que estaba votando para bien? Mira, la concentración, a comparación de lo que se vio de otras ciudades como Rosario o en Cava, no fue tan masiva. Sí había muchísima gente, pero no fue una movilización tan masiva. Es más, cuando fueron los cacerolazos autoconvocados la otra noche, acá en Córdoba hubo cacerolazos desde los balcones, que fueron videos que se estuvieron viralizando. Pero no fue una movilización tan masiva, por eso preocupa tanto el despliegue desmedido de las fuerzas policiales y de infantería. Bien, entonces, bueno, en eso que te preguntaba, ¿todavía Córdoba va dando pasos tibios o, bueno, son los mismos de siempre los que están ahí en pie de batalla para tratar de reivindicar y cuidar los derechos que se están tratando de avasallar, ¿no? Sí, ahora nosotros, bueno, tenemos que pensar qué acciones tomar de acá en adelante, no solo como protocolo de seguridad para quienes hacemos actividad de prensa, que es algo que se está comenzando a discutir ahora en el sindicato para poder reunirnos la semana próxima, sino también en la causa que se le imputa a nuestro compañero, que estaba en su horario laboral haciendo la cobertura, ¿no? Bien. Sí. Sí, bueno, importante, creo que es algo que en casi todos los espacios de trabajo en las calles y bueno, de trabajo en medios no hegemónicos, se está empezando a discutir porque, bueno, nada, esto ya ha pasado en otras épocas, en otras manifestaciones, con compañeros y compañeras detenidas, causas armadas por realizar la labor que realizamos, digo, más allá de que uno después esté acompañando y de acuerdo con la protesta que se está llevando adelante, también hay una labor periodística que se hacen para nuestros medios alternativos y demás. Pero bueno, no sé si quedó algo más por agregar, si querías agregar alguna información. Contar más. Que los 5 detenidos ya fueron liberados. Los Bien. Primeros liberados fueron Rodrigo Zavoletti, nuestro compañero, y su hermano, que también fue detenido junto a él. Y hace una hora aproximadamente ya liberaron a los 3 detenidos que quedaban. Desde que pudimos dar en dónde estaban efectivamente y saber que tenían la orden de liberación hasta que los liberaron, pasó mucho tiempo, dilataron mucho el proceso. Lo que adjudicaban a eso era que el sistema penitenciario estaba colapsado y que eso se debía a las demoras, pero bueno, una dilatación muy grande para un delito que no es escarcelable, que generalmente es un procedimiento que demora 2 horas. Nuestros compañeros claro. estuvieron 18 horas y por ahí eso es un punto importante para empezar a marcar cómo están actuando las fuerzas policiales, no solo en Córdoba, sino también como un mini laboratorio de lo que puede ser los nuevos protocolos de seguridad. Bianca, te hago una consulta. ¿Qué tal, Natacha? ¿Le quedó algún tipo de imputación a los chicos? Sí, todos ellos están imputados por obstrucción del tránsito y resistencia a la autoridad, y uno de ellos además por lesiones a un policía. Claro. De lo cual no hay registro dentro de lo que nosotros tenemos tomado, ¿no? Hasta ahora es la declaración del policía que le tomaron sí, a horas de la madrugada. Claro, no. Se tendría que comprobar, digamos. Bueno, Bianca, no sé si quedó algo más por decir, la solidaridad de compañeros comunicadores que somos y bueno, no va a quedar otra que esto, como decías vos, de ir armando también nuestros propios protocolos para poder realizar las coberturas de una manera, no sé, lo más resguardado posible, entre mil comillas, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sobre todo agradecer la comunicación de ustedes. Desde anoche hasta hoy hemos recibido el apoyo de distintas organizaciones, de muchos medios compañeros autogestivos, comunitarios de todo el país que estuvieron replicando, y que eso indudablemente ha ayudado también a agilizar un poco y que se pueda poner lo que estaba pasando en Córdoba más a nivel federal. Bueno, Bianca, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto para lo que necesiten comunicar. Cuenten con el micrófono de Hora Libre y de La Retaguardia. Hablábamos con Bianca, parte del colectivo Enfant Terrible, el colectivo comunicacional de Córdoba, y bueno, parte de sus compañeros o uno de sus compañeros que estaba cubriendo una de las concentraciones contra el protocolo de Milei, que estaba haciendo Paty Olmos, recibieron una violenta represión por parte de la policía de Córdoba y estuvieron detenidos, bueno, 18 horas hasta hace dos horas que los liberaron. Sí. Yo no llegué a escuchar, voy a sincerarme al aire porque estaba haciendo otra cosa con el teléfono. ¿Estaban identificados los compas o no lo sabemos eso? Vos sí, con pecheras de prensa, sí, creo que no. Okay. Creo que no. Por lo que se ve en los videos, no. Bueno, igual no justifica nada, por supuesto. No, aparte que es, no. Era justamente una concentración, como que había un montón de instancias de diálogo para resolver ese canal que querían liberar, esa vía. Y también por lo que se ve, yo pensaba que era, que estaba. Por eso les preguntaba, porque de los videos que vi, nada. Intuí que estaba en un momento de desarme de la concentración porque había poca gente. Pero bueno, lo que nos decía la compañera, que hubo poca convocatoria. Entonces, nada, lo que se vio es lo que se repitió. No parecía ser una concentración tan grande como para que no haya un canal de diálogo para poder resolver esa vía que querían abrir. Pero bueno. Sí, el tema está que, bueno, ahora esta gente se va a quedar, estos compas se van a quedar con un par de imputaciones, tranqui. Así que son hasta que los testigos que van pueda ir haciendo. Desarrollar todo eso es un garrón. La verdad que va a ir subiendo paso a paso, ir subiendo la represión. La auténtica criminalización. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con un poquito de música. Venga, sin armas y sin escudo, con un jubilado acá en la esquina, a mano, a ver quién gana. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas. Las más lindas piernas. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. A Luca lo conocí en una oportunidad, un día que estábamos todos muy borrachos y me pareció bárbaro porque estábamos, Luca, otro tipo, no sé, no sé quién era, esas épocas de noches turbias y salimos, vamos a tomar una ginebra, dijo Luca, no vamos a tomar una ginebra, no sé qué bar. Bueno, está bien, nos metimos en un autito chiquitito, todo con un motor arreglado, y este tipo que no sé quién era, que era un banana, un canchero. Yo, Luca se sentó atrás, y este tipo manejaba y lo adelante. Y de repente el tipo este, ¿se pueden decir malas palabras? No, ¿no? Mal fue Luca el que lo dijo. El tipo me pone la mano en el muslo. Yo lo miré así, y Luca le dice, pero boludo, ¿no te das cuenta que ella no está acá por eso? es un boludo, decía, ¿no? Y yo dije, ah, qué bárbaro. Trago un tipo porque yo me vine, vi esa mano, dije, bueno, ahora el de atrás me prende también. ¿Qué hago en este auto? Socorro. Y no. Y inmediatamente la mano del tipo siguió ahí manejando sin saber qué hacer. Y bueno, después nos fuimos por ahí, no sé, ¿qué hicimos? A tomar unas ginebras, ampollitas de la esquina. Qué grande, Juana Molina, contando esa anécdota con Luca. Bueno, ahora la escuchás y dices, bueno, está bien, es lo que tenía que hacer. Pero era otro momento, o sea... Sí, sí. Bueno, él tuvo bastantes reivindicaciones para con las chicas en general. Hasta hay registros de shows en donde los paraba, porque, bueno, bien argentinismo al palo de los 80, machirulístico, gritando improperios a quienes estaban arriba del escenario, utilizando identidades sexuales para insultar, y bueno, y él decidió parar los shows y enfrentar a ese público, y bueno, y así varias ahí dando vuelta. Sí, es... tenía otro timing para acá, y bueno, por eso pasó lo que pasó y dejó la huella que dejó. Hay otro, también hay un video dando vueltas que aparece Luca diciendo, hablando del tango, que el tango, los hombres que se la banquen, que es una llorería. Lloran, sí. Sí, era... Hermoso. Bueno, creo que es uno de los mejores radiólogos del porteño. Hace una radiografía del porteñismo muy, muy particular, sí, sí. Y en algunos aspectos me parece muy, muy clara y muy, muy ficha, muy fija. Bueno, ¿qué hacemos? Se cumplieron 36 años de fallecimiento de Luca, hoy 22 de diciembre de 1987. Entonces, bueno, por eso hicimos un pequeño homenaje ahí musical y quisimos traer este recuerdo de Juana Molina. ¿Estamos para hacer una nota nosotros? No, todavía no, hay que hacer. No, no. Perfecto. Gracias, perfecto. Nacho. ¿Qué haríamos sin vos, Nacho? Es un jugador de toda la cancha. No, tiene este programa sale al aire gracias a él en todo sentido, sépanlo. Es como un puppet master, dirían. Es el maestro titiritero que ahí tiende los hilos para que nosotros hagamos este programilla. Hoy a la mañana escuché una noticia muy particular, que hacía rato que no escuchaba estos ideas y vueltas, pero uno de los programas mainstream así de política y de eso, ya que Jairo Strakia, creo que es el periodista, no sé si pronunció bien su apellido, que está a la mañana con Telemón, tiraba la data, ¿no?, de que de golpe había bajado el precio de las cabezas de ganado. Porque al estar tan caro bajó la venta y sobraban. Entonces empezó esta dicotomía del libre mercado autorregulándose. Todavía no llegó a las góndolas, ¿no? Eso, pero... Hoy vi una noticia que decía que estaba 2.900 el kilo en Castelli. En Castelli. Había una cola. Castelli y Tandil. Una fila. Los intendentes de Castelli y Tandil tomaron esa medida para cuidar el bolsillo del pueblo. Pero bueno. Y ayer vi otro. Con esto te dejo seguir. Un cartel de un pizarrón en un chino, en microcentro. A mí no me votó nadie, pero yo bajé la carne. Y no sé, tiró unos precios ahí que tampoco eran. Bueno, qué bueno. 2 kilos de mila de pollo, 7 lucas. Ah, bien. 2 kilos, 3.500 sí. El 2 kilos, sí. Bueno, ponele. Bueno, para hablar contextualmente de lo que está pasando y lo que estamos atravesando en este momento... Estamos en comunicación telefónica con Vanina Biasi para, bueno, hablar de lo que fue esta última marcha y estas últimas medidas que ha tomado este gobierno. Vanina, buenas tardes. Natacha y Matías, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Vanina, no sé si querés darnos tus apreciaciones de lo que fue esta última marcha. En la previa a esos DNU, que creo que los demoraron a propósito con un poco de timing para sacarlos a la tarde, pero que bueno, terminaron causando, me parece, el mismo impacto que se esperaba en la previa de que lo publicaran, ¿no? De que lo hicieran tal público. Cual. Sí, tal cual. Todos estábamos un poco asombrados que fuera a ser al mediodía la conferencia de prensa, porque bueno, ya directamente pensábamos que estaba trabajando para la movilización. No, realmente estamos en presencia de medidas muy de fondo y de un gobierno que quiere pasar a la historia. A ver, los 40 años de democracia en la Argentina son 40 años de historia de gobiernos capitalistas que han beneficiado a intereses capitalistas concentrados y que han perjudicado al pueblo. Quiero decir, si uno los toma de manera de conjunto, hemos tenido momentos más arriba, momentos más abajo, pero sin lugar a dudas, 15 días antes de que asumiera Javier Milei la presidencia, teníamos el 45% de pobreza en nuestro país, que de alguna manera eran el testimonio del fracaso de los gobiernos democráticos en Argentina que gobernaron durante estos 40 años con el conjunto de la legislación económica y financiera fijada por la dictadura militar, por si hiciera falta alguna muestra de que tanto la dictadura como las democracias vinieron a defender intereses económicos idénticos, vamos a decir, sí, mediante mecanismos políticos diferentes, vamos a decir. Entonces, creo que lo que quiere Javier Milei es pasar a la historia por haber sido, digamos, el gobierno que más benefició a los intereses más concentrados de la economía y a los verdaderos dueños del poder en la Argentina. Esta imagen, esta figura de los dueños del poder la hemos utilizado mucho, campaña electoral, etcétera, desde el Frente de Izquierda, porque también está un poco esta idea de que por un lado está el político capitalista y por el otro lado está el verdadero dueño del poder que está atrás y al cual estos intereses, digamos, responden. El caso de Milei con el decretazo del otro día, sin lugar a dudas, pretende realmente tener el podio, digamos, de haber sido el que más benefició a los intereses de aquellos que ya están recontra beneficiados en la Argentina. Porque quiero presentarlo de esta manera para que se entienda cuán a fondo este hombre quiere ir en materia de beneficio a estos intereses concentrados. Los sectores, los laboratorios y compañía en la Argentina aumentaron los precios de los medicamentos un 300%. Viene él ahora y saca medidas, digamos, beneficiosas para estos sectores como si hubieran perdido en el gobierno anterior. Claro. Viene ahora y le da medidas beneficiosas para los ingenios azucareros, digamos, podemos tomar la figura de los Blaquier, digamos, como la figura emblemática de un sector que aumentó un 450% el azúcar durante el último año y que se ha beneficiado con todos los gobiernos, particularmente con el de Cristina y el negociado del biodiesel. Tenemos el caso, digamos, de... Bueno, digo, podría seguir entonces. Sí. Efectivamente, lo que quiere Milei es consagrarse frente a estos sectores, particularmente tomo, digamos, registro de empresarios como Paolo Roca o como Eduardo Elstein, particularmente, y nuevamente tomando un ejemplo de alguien que no es que no fue beneficiado por los gobiernos anteriores, pero que quería ir a fondo en políticas para eliminar la ley de alquileres, para terminar de ser el rey de la especulación inmobiliaria en la Argentina, y lo consiguió mediante este decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Estamos charlando con Vanina Biasi, diputada del FITU. Vanina, acá Natacha, yo te quería consultar con respecto al DNU, básicamente, que muchos, para los que nos están escuchando, también entender también burocráticamente qué es lo que sucede con un DNU, digamos, y en ese sentido es que se necesita como la desaprobación de ambas cámaras para que el DNU deje de, digamos, de correr. En ese sentido, ¿vos cómo lo ves? Mira, es importante lo que decís porque efectivamente esto es muchísima información concentrada en poco tiempo, digamos, claro. Y bueno, y venimos acá y la gente, digamos, realmente no entiende mucho, nada, digamos, de qué es, sí, lo que pasa, qué hay que hacer con un DNU. Miren, en principio, vamos rápidamente a los pasos para seguir. A un decreto de necesidad de urgencia se lo puede eliminar a través de un fallo de la Corte o a través de el rechazo de ambas cámaras, claro, tanto diputados como senadores. Todo lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia fueron reformados en el año 2006 a instancia de una ley que promovió Cristina Kirchner para beneficiar al gobierno de Néstor Kirchner, que emitió 270 decretos de necesidad y urgencia bajo su gobierno. Y aquí se eliminaron algunas figuras que hoy, digamos, son verdaderamente beneficiosas para los objetivos económicos y políticos de Milei. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Antes un decreto tenía que ser ratificado por el Congreso de la Nación. Eso se perdió. Ahora definitivamente lo que puede ocurrir es que si no opinan absolutamente nada, queda aprobado, digamos, por ausencia de opinión de parte del cuerpo legislativo, que es lo que ha pasado con la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia que se conocen en este país desde la época de Alfonsín a esta parte, vamos a decir. Entonces, hoy en día se necesita, ¿cómo queda aprobado definitivamente este decreto? O que directamente el Congreso no opine al respecto, ¿sí? O que una de las cámaras se pronuncie en favor. Con que una de las cámaras se pronuncie en favor, le alcanza para mantener el decreto de necesidad y urgencia. Claro. El decreto tiene que ser elevado en los próximos 10 días por el jefe de gabinete a la comisión bicameral. Bicameral, sí. Luego de la comisión bicameral tiene 10 días para expedirse al respecto del tema. La bicameral no se expide sobre cuestiones, vamos a decir, de fondo, contenido, digamos. De contenido del decreto, sino sobre cuestiones de forma, etcétera. Y después viene el tema del tratamiento en, si la bicameral no se expresa en 10 días, ya directamente pasa al tratamiento de las dos cámaras del Congreso. Esto, bueno, y tengamos en cuenta que la bicameral todavía ni siquiera fue plenamente integrada, vamos a decir, se está en ese proceso, justamente en estos días claro. Había reuniones al respecto, ¿no? Claro, no, la consulta es esa, que claro, mientras tanto igual el DNU sigue corriendo hasta que no suceda todo esto. Exactamente, que estos son otros aspectos de la reforma del año 2006. El DNU, a partir de que fue emitido, ya empieza. Entonces, por ejemplo, a mí ayer me consultaba un medio al respecto del tema y me contaban que en Uruguay había muchos empresarios que estaban como esperando, haciendo la cola para pasarse al lado argentino una vez que saliera el decreto de necesidad y urgencia y poder aprovechar los aspectos aprovechables para estos sectores en diferentes rubros. Vamos a poner un rubro. Está vigente plenamente la modificación de la ley para no extranjerizar las tierras en la Argentina. Claro. Entonces ahora podrá venir cualquier capital extranjero y comprarse toda la Patagonia si tiene ese dinero, porque en este momento no hay ningún límite para que capitales extranjeros compren las tierras argentinas. Perdón, te quería hacer una consulta justo con esto último que estabas diciendo, que en particular es muy gráfico con lo que tiene que ver con el territorio. ¿Cuál es tu lectura? Sé que es muy profundo, estamos con poco tiempo, pero digo, no puedo entender por qué miramos siempre en la prensa hegemónica socialmente está diciendo que quisiéramos vivir como en Europa, y cuando casi no hay ningún país en el mundo que permita semejante barbaridad. Claro, que digo que regale los recursos, que le regale el territorio, que nunca en Argentina se haya podido plantear una escala impositiva que sea progresiva y que los que más tienen sean los que más paguen, digo, y uh-huh. La sociedad que no discute eso tampoco, que eso es una cosa que a mí me sorprende año tras año cada vez más, que ni siquiera está en discusión para el caminante de a pie, aparentemente eso, ¿viste? Sí, vos retratás un cuadro de situación completo al respecto de lo que es un país atrasado económicamente, claro. Que cuya dirigencia política tiene toda la actitud de vivir, digamos, bajo la dependencia de intereses capitalistas, mayoritariamente extranjeros, quiero decir, porque, bueno, en general, cuanto más avanza la primarización de la economía argentina, la destrucción de nuestras industrias, etcétera, más dependiente se vuelve nuestro país del extranjero y por lo tanto más gravitación tienen las empresas extranjeras en la vida económica argentina. Pero vos relatás dos aspectos que se necesitan para volver a un país, digamos, directamente postrado frente a intereses capitalistas extranjeros. Por un lado, tener una legislación y tener, digamos, una acción permanente que entregue los recursos naturales a empresas extranjeras, como nos ocurre hoy con toda la megaminería en la Argentina, el litio y un montón de recursos, pero también necesita de los instrumentos políticos para convencer a un pueblo de que eso es genial. Y esta segunda parte es la que vos marcás, porque uno escucha permanentemente que se dice que nos queremos parecer a los países de comillas del llamado primer mundo. Bueno, esto sirve solo para la gilada, para establecer un diferendo entre un bloque político y otro, si yo me quiero parecer a este país o al otro, etcétera, y empezar a hacer sonceras, digamos, con esos discursos políticos, pero que en definitiva sirven para construir una narrativa en torno a una acción que es absolutamente dependiente, que nunca nos va a llevar a ser un país soberano económicamente y que por lo tanto lejos estamos de poder parecernos, digamos, si alguno quisiera parecerse, no es mi caso, a determinados países del primer mundo. Entonces realmente acá vale también poner el eje en con qué discursos políticos y con qué acción política llegamos hasta Milei. Y esto es un punto de reflexión para todos los procesos anteriores, los gobiernos anteriores, los discursos con los que vinieron a nuestro país, no es gratuito, y yo quiero reivindicar algo de la izquierda en estos tiempos en los que siempre hemos recibido un montón de cuestionamientos, esto, aquello, etcétera. Quiero reivindicar de la izquierda en la Argentina que cuando salíamos a criticar a un gobierno que salía a pegarle a los docentes, cuando salíamos a criticar a un gobierno que salía a pegarle a la organización de los desocupados, etcétera, estábamos saliéndole al cruce a un discurso que construyó la base ideológica y política de este gobierno, que prime el individualismo frente a las organizaciones sociales, que prime la idea de que no hay clases sociales, ahora vos definitivamente te podés convertir en tu patrón, etcétera, el emprendedurismo y todas esas tonterías. Sí. El tema de que definitivamente prime el individualismo y la idea de que yo me salvo frente a catástrofes sociales como las que estamos viendo hoy, bueno, eso todo se lo debemos a un discurso construido durante mucho tiempo y no exclusivamente por el sector mileísta, que hace un culto, obviamente, de este tipo de, de discursos, ¿no? Vanina, nos queda poco tiempo, estamos llegando al final del programa, pero quería sumarte una última consulta en relación a lo que se conoció en el transcurso del día de hoy, en donde se supo que le cobrarían 60 millones de pesos a las organizaciones sociales que participaron del 20D como coste del operativo policial y de fuerzas federales que se desplegó por el Porteño. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bueno, obviamente, lo primero que se me ocurría mientras elaboraba la pregunta era hacer un chiste, pero quiero empezar con algo serio. Realmente es una cosa muy seria y que muestra a fondo los ataques que este gobierno, digamos, ¿quién es el enemigo de este gobierno? El enemigo de este gobierno es aquel que quiera salir a luchar contra este plan de ajuste, definitivamente, y está muy lejos de ser la casta política, etcétera, con la cual se llenó la boca durante todo su gobierno. Ahora, esto es muy, muy serio, no tiene ningún marco legal las medidas que está tomando el gobierno, introducen a un montón de organizaciones, muchas de las cuales no tuvieron nada que ver con la movilización en esto de salir a querer pasar la factura, no tenemos idea de cómo se va a materializar, y obviamente, como lo hicimos también con los códigos contravencionales de Mendoza y de Jujuy, llevaremos adelante, porque esto no empezó acá, quiero decir, los gobiernos de Mendoza y Jujuy implementaron políticas similares, vamos a decir, que en el caso de ellos son multas a las organizaciones, no es querer descargar el costo de una del armado, digamos, de un aparato represivo contra la movilización, pero obviamente intentaremos llevar adelante las apelaciones correspondientes de todo este mamarracho que no tiene ningún respaldo jurídico. Ahora, somos claros que esta medida y todas las medidas las vamos a voltear si salimos a las calles y seguimos multiplicando los cacerolazos y si seguimos exigiendo aquello que la CGT y la CTA son incapaces de dar por motus propio, que es ponerse al frente de un plan de lucha y de un paro activo nacional en la Argentina, no uno, sino todo lo que sea necesario para poder frenar este decretazo y toda la política represiva del gobierno. Creo que ese es el eje. Ahora vamos a concurrir a la movilización del miércoles próximo, pero tenemos la claridad de que no hayan sacado una medida más fuerte hasta ahora. Es el fruto de centrales sindicales que realmente están absolutamente postradas y que también son responsables de que hayamos llegado hasta acá, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué necesita la CGT para llamar un paro activo nacional y decretar que hasta que no se tire abajo este decreto de necesidad de urgencia, no nos vamos de las calles? Bueno, uno ya no lo sabe, porque hoy la policía ingresó a intervenir asambleas en el edificio de la Exomisa, la policía nos reprimió el otro día en la movilización, la policía intentó también reprimir el cacerolazo, reprimió en Córdoba, a laburantes, bueno, evidentemente estamos hablando de sectores que también tienen que ser castigados por el pueblo argentino. Yo en ese punto creo que ahora no se trata de volver a lo anterior en términos políticos, se trata obviamente para mí fuertemente, y vamos a aprovechar fuertemente este momento, de reforzar a la izquierda, que es la única que no gobernó en este país y que no traicionó al pueblo trabajador. Ojalá que así sea, y que pronto estemos hablando de esa novedad de la izquierda gobernando alguna vez la Argentina. Bueno, Vanina, te agradecemos la comunicación y bueno, nada, una vez más los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia abiertos para comunicar lo que necesites. Les mando un abrazo enorme, compañeros, muchísimas gracias. Hablamos, hablamos con Vanina Biasi, diputada nacional por el FITU, sobre, bueno, los lo que viene aconteciendo en las últimas semanas de movilizaciones sobre este pase de factura por el operativo, ¿no? Y bueno, y otros tantos detalles que va sugiriendo este estado represivo que va planteando el gobierno de Milei, ¿no? Yo te digo, a mí el otro día hablaba con un comerciante de aquí de Mataderos y él estaba no creía en Milei ni lo votó en Milei, pero ahora este DNU lo puso a la persona de 50 años, ¿eh? A confiar en que estaban sucediendo cosas que no pensó que nunca se iba a ver. Yo no lo podía creer, como les preguntaba, porque ella hablaba de que se iba a desarmar todo el curro de la aduana, no sé, toda una sarta de fantasías que es como, digo, ninguna de ellas le beneficiaban la vida a él realmente, ¿no? Era como ver por la ventana cosas que supuestamente se van a solucionar, que no te están solucionando tu vida, no te están hablando de impuestos más bajos, de que haya proyección de trabajo, de que eso mejore tu situación económica, la de tu familia, la de tu barrio. Entonces, digo, nada, hay un desprendimiento de la realidad individual y colectiva del lugar donde habitan las personas, con lo que está sucediendo, con lo que nos venden que sucede, o con lo que le venden a la población que sucede, que hace muy difícil que... Nada, pasa esto que es cíclico en Argentina. Hasta que la clase media no muerde el barro, no hay fuertes movimientos, que duran muy poco, lamentablemente, porque rápidamente el status quo busca cómo aburguesar esas almas para que vuelvan a estar en modo oveja. Estamos llegando. No puedo decir nada, la verdad es como que no. ¿Te abrazó la desesperanza de golpe? No, la vengo esquivando. ¿Entró una ráfaga de desesperanza? No, la vengo esquivando repiola. La vengo esquivando repiola, pero bueno. No tengo más nada para agregar. Es viernes, aparte, y son las 8 menos 3 minutos de la tarde-noche. Be right time. Bueno, le mandamos un saludo a Roger Ferreiro. Sí, claro que sí. Que está haciendo cosas de familia. Él es un hombre de familia. Y entonces, bueno, se debe a esos rituales. Y esta semana le vamos a caer coche bomba en el nuevo búnker que tiene. Eso está bien. Muy bien, sí, pues, yo creo que me sumo también a eso. Sí, sí. Nos vamos con lo que para mí es el tema de... Es la canción de este momento. El tema acorde de este momento. Así como fueron los métodos piqueteros en el 2000. Mirá lo que estoy diciendo. Este tema. Es sinfonía de acá hasta marzo. Este tema es. Va a terminar. Ojalá que termine la historia de la gente por escuchar esta letra, por favor. Un beso al infinito para el Pato Larralde, que nos debe estar enviando fuerzas para resistir. Los antiguos. Con la única suerte.